Tenga, ¿dónde? El programa líder en las mañanas de la radio. Con Calzo FM. ¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Muy buenos días para toda la audiencia de Catombe, y bueno, como lo estaba anunciando Juancito Monzón hace un ratito, acá estamos presentes los compañeros de el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social en este espacio semanal de encuentro con todos ustedes, que para nosotros es muy importante, y un saludo y una bienvenida al compañero Ricardo García. Muy buenos días, Ricardo. Buenos días a toda la audiencia, otro lunes que, bueno, nos encontramos acá para charlar un ratito de seguridad social. También hoy vamos a hablar un poco de historia, ¿no? Y esta relación de, bueno, de las patriadas que se llevan adelante, ¿no? Sí, así es. Bueno, y como viene alumbrando el sol acá a nuestra derecha en el estudio, viene alumbrando la posibilidad para la clase trabajadora de tener en octubre de este año un plebiscito, el cual nos brinde unas garantías básicas e indispensables para poder tener esta discusión social que es necesaria para hablar de la seguridad social, que han quedado unos cuantos temas por resolver, pero que va a plantear tres puntos fundamentales que van a quedar establecidos en la Constitución, y en este sentido es que se viene trabajando. Bueno, haciendo referencia a lo que decía Ricardo, nos parece muy importante y fundamental poder hacer, y sobre todo en estos días, donde, bueno, hoy nos encontramos en un feriado que incluso hace unos días atrás las redes sociales lo tomaban bastante de chiste, que decían, bueno, se suspende el desembarco para el lunes, ¿no? Estas cosas que a veces pasan con fechas tan importantes en la historia del Uruguay, que sin lugar a dudas podemos hacer de manera sencilla y comprensible para todos ustedes, como algo que nos caracteriza, esta comparación entre este acontecimiento histórico, que quizás en épocas escolares teníamos más profundidad en el tema, pero para esto está el compañero idóneo en la parte histórica, que es Ricardo, y para ver cómo estos procesos que se han dado continúa vigente la necesidad de la organización popular para enfrentar modelos mundiales que vienen a en busca de la explotación de la población y de esta gran mayoría. Así que adelante, Ricardo. Bueno, sí, hace ya un poco más de 200 años comenzaba en este terruño que era la banda oriental, movimientos que querían independizarse de en aquel momento el Imperio de Brasil. El Imperio de Brasil no es más que otro que el Imperio de Portugal, heredero de la corona, era prácticamente lo mismo. Y ese movimiento que arranca en 1823 con aquellos primeros adelantados que querían iniciar acá una reconquista de estos terrenos para, en aquel entonces, las Provincias Unidas del Río de la Plata, que fracasó en aquel momento. Pero en 1824, hace ya 200 años, esta misma gente siguió trabajando con el tema, no se amilanó por los problemas. Por lo acontecido. Y recordemos que el Imperio de Brasil era el ejército más grande de Sudamérica en su momento, ¿no? Solamente por debajo de lo que era Estados Unidos en potencial bélico. Las condiciones bastante desiguales, entonces. Las condiciones sumamente desiguales, ¿no? Y en 1825, no, ya en aquel momento se juntan de nuevo en Buenos Aires un grupo de siete orientales, no era más que eso, entre los cuales estaba La Valleja, su hermano Manuel, estaba Uribe, y había otros grandes que no son tan recordados de la historia, pero que formaban ese puñadito de orientales que querían recuperar este territorio que en ese momento se llamaba la Banda Oriental, y lo querían recuperar para formar parte de esta gran alianza que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? En ese momento se organizan porque no hay revolución ni nada que se haga sin plata, se organizan para una expedición su primera avanzada la realiza Oribe, que fue el primero en cruzar a territorio oriental, el primero de abril. Después, bueno, algunas condiciones climáticas que suelen pasar en esta fecha, que nosotros también conocemos bien. Las padecemos, sí. 200 años después. 200 años después, esas condiciones climáticas demoraron un poco la venida del grupo principal, ¿no? Que, bueno, podemos discutir si eran 33... O eran más o menos, si eran todos orientales. Sabemos que no eran todos orientales, había argentinos, paraguayos, había otra gente que apoyaba esta causa, por supuesto, porque las causas suelen ser de la humanidad compartidas. El 19 de abril de 1825 desembarcan en la playa de la Graciada, también llamada Arena del Grande, y allí comienza una gesta donde ese puñado de orientales, en contra de uno de los ejércitos más grandes y crueles de aquel momento, intentan recuperar este territorio oriental del yugo del Imperio de Brasil en aquel momento. Bueno, después sigue la historia, pero lo que queríamos rescatar es esa hidalguía, que en principio eran 7 orientales y después se sumaron, incluso cuando Oribe cruza al Uruguay, tiene contacto con otra gente que se va sumando a la causa, no hubiera sido posible solamente con 33 hombres. Y bueno, después vienen algunos éxitos, como son la batalla de Rincón y de Sarandí, y la historia continúa, y bueno, eso ya es otra historia, pero lo que queríamos rescatar es esto, ¿no? ¿Y qué analogía hay cuando nosotros recordamos que en el 2019, en estos mismos micrófonos, un grupo de compañeros empezaban a alertar sobre que el próximo objetivo del sistema político que no responde a los intereses del pueblo, por supuesto, era reformar la seguridad social? Ya lo avisaba aquellos actores como Astori, como Mujica, que vivíamos mucho, que éramos un país envejecido, y que bla, y que termina con otro gobierno, con otro color, impulsando y llevando adelante esta ley de reforma de la seguridad social que padecemos hoy todos los uruguayos, ¿no? Y ante esto, ese puñadito de orientales que somos y que nos hemos podido juntar en esta patriada, estamos, como decías vos, alumbrando la posibilidad de cambiar las cosas. En este sentido, y escuchándote atentamente a la parte histórica, incluso con la certitud de las fechas y demás, la verdad que te felicito, es importante tener en cuenta de que hay cosas que se repiten, y nosotros lo decíamos medio jocoso, el tema del clima, pero las condiciones desiguales en las que se da esta lucha también se repite, eso se sigue manteniendo. Esta cuestión que vos decías, podemos discutir si eran 33, si eran menos, si eran más, también lo sabemos, tenemos compañeros en todo el país, y después la historia podrá contar o querrán contar lo que puedan, lo que quieran, los que tengan también el uso de la palabra, ¿no? Porque claro, sabemos que eso después va cambiando. Una cortita que también, ¿no? En aquellos momentos también había caudillos en el territorio de la Banda Oriental que por distintas circunstancias se ponían del lado del imperio, ¿no? O sea, eran caudillos que de alguna forma estaban en contra de la determinación revolucionaria y libertaria de los 33 orientales. O sea que también ahí tenemos una otro punto de coincidencia. Un punto de coincidencia, ¿no? Hay que rescatar también. Entonces, tal cual, en ese sentido, y también esto de decir, no eran todos orientales. Esta es es una reforma que ha sido impulsada por la clase trabajadora, pero no estamos solamente los trabajadores en el amplio sentido de la palabra, sino también hay jubilados, hay compañeros y compañeras que se encuentran en situación de desempleo, que están apoyando también esta patriada. Están los gurises jóvenes que todavía no han iniciado su actividad laboral y que también son una parte fundamental en este proceso. Y quizás, buscando también otro punto de comparación, este proceso que estamos a punto de llegar, que estamos a pocos días, que esto es importante recordarle a toda la audiencia que estamos en los últimos días para la recolección de firmas, que la entrega final se va a dar el sábado 27 de abril, pero que bueno, que en Paysandú, por cuestiones lógicas del interior y demás, hasta el día miércoles vamos a estar con el tema de la firma, y el día miércoles se hace la entrega final en Paysandú, porque como ya lo hemos dicho varias veces, necesita una revisión departamental y una revisión a nivel nacional cuando llegan también. Decirles de que bueno, de que capaz que, como vos decís, estas otras pequeñas batallas que sucedieron, esta de la recolección de firmas sea una pequeña batalla más que nos acerque más a esta gran meta que tenemos, que es la del plebiscito a través de la democracia directa. Y esto está bueno que se tenga en cuenta, que es una oportunidad de decisión directa del pueblo sobre en este caso sobre una reforma que va a quedar establecida en la Constitución, que deberá ser respetado por cualquier gobierno de cualquier color, y esto nos brinda a todos por igual estas garantías necesarias, porque estamos hablando de tres puntos que son bastante básicos y que deberían haber estado resueltos antes. Estamos hablando de establecer la edad de retiros con 30 años de aporte y 60 años de edad, de igualar las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional, así también estableciendo, porque está incluso en los puntos de la papeleta, de qué manera se van a dar los futuros aumentos. Esto va a liberar por lo menos de esta ansiedad y estos momentos de angustia que han vivido nuestros jubilados durante mucho tiempo, esperando si llega el aumento, si es un adelanto y después se va a descontar, si no es, y muchas veces estamos hablando de un valor realmente insignificativo en comparación del costo de la canasta básica. Y sobre todas las cuestiones, y el punto quizás que más nos ha enfrentado con el propio sistema y con aquellos representantes políticos que tenemos con representación parlamentaria, porque incluso muchos lo han manifestado incluso públicamente, que tiene que ver con el punto de la eliminación de la SAFAP. Un tema que viene siendo el motivo de la organización de la clase trabajadora durante muchos años, pero que en esta oportunidad hemos logrado madurar lo suficiente el diálogo y la alianza para poder trabajar en este sentido diferentes organizaciones sociales como es el MONDE, organizaciones políticas y sectores políticos y también sindicales. Esto es lo que nos ha permitido también continuar avanzando en este punto. Y bueno, y ya te doy el paso, Ricardo, pero recordar de que continuamos con los puntos fijos y de referencia para la recolección de firma, que tenemos compañeros que van a estar en 18 y Montevideo a partir de las 15 horas hasta aproximadamente las 17. Tenemos también la herramienta que ha sido muy importante, que es la del delivery de firmas, que se pueden comunicar a través del 099-619-9534. Se lo repito, es 099-619-9534. Por medio de este teléfono de contacto podemos llevar a firmar, podemos levantar papeletas. Sabemos que todavía andan unas cuantas en la vuelta, por esto de decirles que, más allá de que hoy sea feriado para muchos de los trabajadores, no lo es para aquellos que estamos comprometidos con el tema de la recolección de firmas, así que incluso también se pueden comunicar hoy. Y bueno, hacerles la invitación, vamos a estar haciendo una barriada bastante importante en la zona de Chaín e Independencia, en la zona cooperativa. Hoy a partir de las 17:30, 18 horas vamos a andar por ahí. Así que el que quiera arrimarse que se arrime, y a los vecinos de la zona decirles que esta tardecita noche vamos a estar recorriendo el barrio, buscando también las firmas para apoyar el plebiscito. Sí, algo que estamos seguros es que las firmas están. No estuvo quizás a la altura organizativa para ir a buscar esas firmas, ¿no? Pero yo creo que está, es lo que las fuerzas dio, y también recordar que lamentablemente hay caudillos que se pusieron del otro lado, ¿no? Que no estuvieron a la altura de las reivindicaciones del pueblo. Simplemente una reflexión más filosófica, si se quiere, ¿no? Cuando nosotros asistimos que en este momento hay tres recolecciones de firmas para plebiscitos y referéndum, que son las más conocidas por la gente, pero ha habido más, ¿no? Llegaron a haber seis iniciativas, algunas de ellas no sé en qué están, en qué quedaron. Uno no tiene más que pensar o que razonar que cuando la gente empieza a tomar ese instrumento de democracia directa para sí, ¿no? Cuando incluso algunos de estas iniciativas fueron presentadas por partidos que integran la coalición de gobierno, uno tiene más remedio que pensar que este gobierno de alguna forma no está representando a los ciudadanos y ciudadanas de este país, sino que representa otros intereses. Entonces no hay más remedio que tomar esta iniciativa de democracia directa. Igualmente no es una mala palabra, ¿no? No es una iniciativa de mala palabra. Yo creo que es muy valorable, incluso en algunas oportunidades lo hemos mencionado. Es un derecho. Claro, es una herramienta completamente democrática. Sabemos que en el mismo proceso había dos plebiscitos más, o hay dos plebiscitos más. Nosotros siempre recordamos esta importancia de que firmar para uno no invalida poder firmar para otros. Nos parece de que que con la forma clara de que hemos hablado desde el primer momento, es importante continuar en esta línea, de lo que nos ha dado también la garantía y la apertura que se refleja en esta respuesta de la gente también, ¿no? Claro que sí, por eso es lo que quería redondear en esta idea, es eso justamente, ¿no? Que cuando tenemos gobiernos que no nos representan, tenemos este instrumento que es democrático y que es muy válido, de la democracia directa, justamente, y el cual no podemos renunciar como ciudadanos y como habitantes de este país, como gente libre y empoderada, ¿no? Entonces, bueno, quedan un par de días más para firmar a Campaysandú. Vamos a entregar en esta semana las firmas en el Parlamento y vamos a seguir trabajando luego para por supuesto que esta ley que estamos proponiendo se haga firme en la Constitución, y que el pueblo pueda de alguna forma poner estos tres puntos para, a partir de esa base, empezar a discutir una seguridad social que represente los intereses de los trabajadores, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos a tener que ir redondeando, se nos ha ido el tiempo muy rápidamente el día de hoy. Decirles que esto no es una despedida, que esto continúa, es un pasito más. Esperemos tener muy buenas noticias para la próxima audición, aunque no creo, eso va a llevar un par de días, va a tener unos días para el conteo y la revisión de las firmas que se van a entregar el sábado, pero decirles de que continuaremos avanzando, de que confiamos en el apoyo de toda la clase trabajadora y el pueblo oriental para tomar esta posición tan importante y necesaria dentro del tema de la seguridad social, un tema de que también quienes hemos estado en esto desde el comienzo sabemos que ha pasado mucha agua bajo el puente, que se han dado muchas verdades a media, informaciones que no eran nada verdad también. Mentiras. Que se nos ha tildado de alarmistas, que también se ha menospreciado la capacidad de conocimiento o de formación de la clase trabajadora. Cuando algunos decían, bueno, hablar de seguridad social para los trabajadores y hablar de chino básico, queremos decirles, señoras y señores, que quienes estamos hablando de este tema, quienes estamos llevando este tema adelante, no somos ni más ni menos que trabajadores, que hemos sentido la necesidad de informarnos y de formarnos para formar a otros en este tema tan importante de la seguridad social, un sistema solidario que es fundamental en estos tiempos y más que nunca salir a defenderlo de esta manera. Bueno, nos estamos despidiendo entonces, queda la invitación hecha para, bueno, a que se arrimen a 18 de julio en Montevideo, donde va a estar la mesa que hemos venido colocando siempre que el tiempo lo permitió, y la gran barriada que se va a tratar de hacer, si el tiempo lo permite también, en Independencia y Chaín. Independencia y Chaín. Donde nos vamos a juntar y a conversar ahí con los vecinos, seguir recabando esas últimas voluntades para el logro de este objetivo, ¿no? Y bueno, recordarles también a aquellos que llegan a tener alguna papeleta o que tengan interés en firmar, el número del delivery de firmas, que es 099-619-9534. Muchísimas gracias, gracias Jona, gracias Juan. Nos encontramos la próxima semana. Bueno, capaz que dejamos el número acá en la radio para por si alguno no pudo anotar, que llame a la radio y lo pueda consultar. Bárbaro, gracias. ¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.